Sección 3 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 3. De la elección de amigos. Me escribís diciéndome que el portador de las cartas es amigo vuestro, y al mismo tiempo me recomendáis que tenga cuidado en lo que le diga de vuestras cosas. Esto es decirme a la vez que es y no es vuestro amigo. La palabra amigo, por consiguiente, no es en lo que escribís más que una fórmula usual. Este hombre es vuestro amigo, como todos los candidatos son hombres de bien, como se da el título de señor a cualquiera cuyo nombre ignoramos. ¿Dejemos la palabra y hablemos de otra cosa? Creer amigo alguno, sin tener en él tanta confianza como en uno mismo, es no conocer todo el alcance de la verdadera amistad. Que vuestro amigo sea el confidente de todos vuestros juicios, pero antes ha de juzgársele a él. A la amistad debe seguir la confianza, el discernimiento debe precederla. Es un contrasentido. Es confundir los deberes y violar el precepto de Teofrasto, el intimar con algunos antes de conocerlo para romper con él cuando se le conozca. Meditadlo mucho antes de conceder vuestra amistad. Una vez concedida, abrid al amigo vuestra alma con tanta confianza en él como en vos mismo. Vivid de tal manera que podáis descubrir todos vuestros pensamientos aun a vuestro enemigo. Pero, como siempre hay cosas íntimas que la costumbre ha convertido en secretos, derramad en el seno de un amigo todos vuestros pesares, todos vuestros pensamientos. Creedle fiel y lo será. ¿Qué de veces, en efecto, se enseña a engañar, temiendo ser engañado? La desconfianza provoca y autoriza la infidelidad. ¿Y por qué? Ni para qué reservarle a un amigo el secreto que me viene a la boca. Personas hay que le cuentan a cualquiera lo que solo un amigo debiera conocer, descargándose de un secreto cuyo peso les agobia. Hay quien teme confiarse a los más caros amigos. Quisieran ocultarse a sí mismos su secreto y, si pudieran, lo sepultarían en el fondo de su alma. Evitad ambos excesos. Pues fiarse de todo el mundo y no fiarse de nadie son dos defectos. Pero en el uno hay más honradez y en el otro más seguridad. Igualmente debe censurarse el movimiento continuo y el continuo reposo. La especie de actividad que se complace en el barullo revela un alma inquieta y agitada. Y mirar con recelo todo movimiento no es gozar del reposo. Es incurrir en flaqueza y languidez. Retened este pasaje que he leído en Pomponio. Hay ojos tan habituados a las tinieblas que en la claridad ven mal. Preciso es combinar los dos estados. La acción debe seguir al descanso, el descanso a la acción. Interrogad a la naturaleza y ella os dirá: he hecho el día y la noche. Fin de la sección 3.